Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Dios triunfa otra vez. El versículo para memorizar está en Salmos capítulo 23, versículo 6, que dice: La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. El mensaje es: cuando Dios triunfa, nosotros también triunfamos. ¡Gané! ¡Gané! ¡Anoté el último punto!, gritó Juan, y sus compañeros fruncieron el ceño y se marcharon. El recreo había terminado. Era la hora de la clase de Biblia. A continuación veremos la historia que estudiaron. ¿Qué crees que pudo haber aprendido Juan? David y sus 600 hombres salieron de Siclac para ayudar a Aquis, un rey filisteo, en una batalla. Pero los príncipes filisteos no quisieron que David y sus hombres se les unieran, así que tuvieron que desandar todo el camino hasta Siclac. Cuando vieron la ciudad a la distancia, se horrorizaron al notar el humo que salía de ahí. Mientras estaban fuera, sus enemigos habían destruido la ciudad. Sus esposas, sus hijos y su ganado había desaparecido. Lo único que quedaba era humo y cenizas. «Es culpa tuya», le dijeron sus hombres a David. «Deberías haber dejado aquí soldados para que cuidaran de nuestras familias». David también estaba angustiado. Había perdido parte de su propia familia. Ahora sus hombres le echaban la culpa. ¿Qué debía hacer? Lo primero que hizo David fue comunicarse con Dios. Él sabía que Dios le iba a indicar lo que debía hacer. «Traigan el efod», le pidió a Abiatar el sacerdote. «¿Iremos a perseguir a los amalecitas?», le preguntó David a Dios. «¿Los alcanzaremos y podremos recuperar nuestras familias?». El efod tenía dos grandes piedras preciosas. Cuando el sacerdote le preguntaba algo a Dios, una de las dos piedras brillaba indicando que la respuesta era positiva. Y eso fue lo que sucedió. «Persíguelos. Los vas a alcanzar y vas a recuperar todo». Así que David y sus 600 hombres salieron a buscar a los amalecitas. Pero cuando llegaron al arroyo de Besor, tuvieron que hacer un alto. 200 de los hombres de David estaban demasiado cansados y no podían seguir adelante. Así que David los dejó allí para que descansaran y cuidaran de las provisiones. Un poco más adelante encontraron a un egipcio recostado en el campo. Estaba muy débil y tenía hambre y sed. David y sus hombres le dieron un poco de agua y alimentos. Luego le pidieron que los ayudara a encontrar a los amalecitas. El egipcio guió a David y a sus hombres hasta el campamento de los amalecitas. Los encontraron celebrando su gran victoria. Estaban comiendo, bebiendo y divirtiéndose mucho. David y sus hombres atacaron a los amalecitas al amanecer. La batalla duró hasta la tarde del día siguiente, hasta que los amalecitas fueron derrotados. 400 de ellos escaparon en sus camellos. David y sus hombres rescataron a sus familias, sus posesiones, sus ganados y tomaron las cosas que habían capturado de los amalecitas. Entonces empezaron el largo camino de regreso a casa. Al llegar cerca del arroyo de Besor, los 200 hombres que se habían quedado allí salieron a recibirlos. Pero a algunos de los soldados de David, que venían muy cansados, no les gustó ver lo descansados que estaban los que se habían quedado atrás. «Nosotros les daremos a estos hombres sus esposas y sus hijos, pero nada más. Ellos no nos ayudaron a vencer a los amalecitas, así que no deben recibir nada de las cosas que hemos traído». «Un momento. ¿Quién ganó esta batalla? No hemos sido nosotros, sino el Señor. Él nos dio la victoria. Él nos protegió. Así que todos debemos recibir la misma recompensa». Esas son las buenas nuevas de la gracia de Dios. Cuando Dios gana una batalla, comparte la victoria y nos hace triunfadores a todos.